Como lo hemos hecho consecuentemente toda la vida, las huelgas generales tienen que ser llevadas de manera activa por el conjunto de los trabajadores. Hubo una serie de asambleas en el distrito y hemos ido a apoyar las asambleas, empezando por el Sutebá La Plata y Sutebá Ensenada, la convocatoria a convertir la huelga en una huelga activa para poner en evidencia los reclamos independientes, incluso tanto del gobierno como de los convocantes, que es la reapertura de las paritarias por paritarias libres, sin techos que nos quieren imponer los Kicillof, la Unión Industrial Argentina, el pase a planta permanente y el fin de las suspensiones y los despidos que pululan por el cordón industrial de la Argentina, ¿no?